levanto muy temprano para ir a trabajar. Me levanto muy temprano para ir a trabajar. Por unas pocas monedas pa' la comida salvar. Trabajo de lunes a lunes, soy hormiga de ciudad. El lunes quiero morirme, el martes ya me da igual. El lunes quiero morirme, el martes ya me da igual. El miércoles ya sonrío y hasta me pongo a soñar. Ya estoy esperando el viernes para irme a cumbiar. Toca, toca, teta, la cumbia para bailar. Toca, toca, teta, esa que es sabrosa está. Goza, goza, teta, esa cumbia para bailar. Goza, goza, teta, la cumbia sensacional. Llega el fin de semana, no me paran de llamar. Ya llega el fin de semana, no me paran de llamar. No sé si salir con Chelo, con Pablo, con Sebastián. No importa la compañía, voy a vacilar igual. Tengo listos los tacones, mi falda y lápiz labial. Tengo listos los tacones. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres, medios libres, en medios libres. Fugaradial.org. La renuncia. La máquina lubricada por la obediencia encuentra su infortunio en la no aceptación, en el cuestionamiento constante, en la resistencia al sometimiento de lo determinado, en la renuncia. La renuncia, en tanto radica en la decisión propia, es un ejercicio político de transformación constante. Es una barricada, un punto neurálgico, una crisis,

dicen manada. Yo soy un gato ninja que pasa aquí dos cara. Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Obrero y comunista, ese es tu dilema. Quieres liberarte y usas el mismo emblema. Hoy despabila, el trabajo es la condena. Siglos luchando por derechos que mejoren condiciones de trabajo, una silla, un buen trato. Cállate y no pienses, marca la tarjeta. Tus derechos no le importan, si el lucro, si su meta. Trata de cambiar roles, el patrón por el obrero. Si mande, que mande, das tu vida por dinero. Y ese es el problema, porque no tenemos precio. Chao con la mercancía, el capital y el progreso. Te muerdo la mano, tú no me das de comer. Solo roba mi tiempo, cosas que no quiero hacer. No puedes controlarme, no vas a esclavizarme. Cada vez que pueda, vamos a robarte. Mojo la camiseta, andando en bicicleta, ni cagando por tu empresa. Soy una floja, una rebelde, una pajera. Soy delincuente, vagabunda y ratera. Soy creativa, un ocioso, una rapera. No quiero ser útil, menos productiva. Libre y salvaje, vivir así mi vida. Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Nosotras no queremos la fábrica tomar, queremos saquearla, robarla y quemar. Arriba las indignas, arriba la capucha, no quiero esclavizarme el trabajo a la chucha. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del territorio y el momento en el que nos vayan a escuchar. Estamos en una nueva versión de La Fuga Radial. En un modo diferente, estamos un poco chullitas, estamos la Carlita y yo, y las no cabinas están en otro territorio, esta vez nos ha tocado Sucre, y pues esta versión de La Fuga está enfocada a lo que son los oficios, las herencias y los cuidados colectivos, recordando también las luchas del primero de mayo. En esta versión vamos a escuchar reflexiones de algunas compañeras sobre la precarización que estamos viviendo en estos tiempos, la reivindicación de los oficios como una elección política llena de memoria y resistencia, algunas experiencias de otros territorios de cuidados y juntes colectivos desde la gráfica, desde la memoria y bueno, muchos más materiales. Y bueno, bienvenidas, bienvenides, y que esta sea una fuga llena de power, como siempre. Sí, gracias, Merly. Sí, como ha dicho la Merly, estamos otro mes más, iniciando con la fuga, tratando de que cada vez esta fuga llegue a más regiones, que podamos hablar de muchos más temas, de cosas que nos están moviendo cada día. La precariedad, como dice, el trabajo está cada vez más complicado, más jodido, y bueno, es tiempo también de que nosotros empecemos como a mirarnos también en colectividad, como para ver diferentes otras formas, digamos, ¿no?, de hacer caer de alguna manera este sistema que nos está como arrinconando, ¿no?, porque no hay trabajo, las violencias machistas están mucho más potentes, mucho más fuertes, más agresivas, al igual que todo este fascismo económico que también está potencializándose un poco más, ¿no? Entonces estamos haciendo esta fuga radial con muchos materiales que van a estar bien riquitos, como algunos trabajitos de compañeras que están hablando justamente del primero de mayo con respecto a la precarización, también esta cobertura del primero de mayo del bloque feminista que vamos a ir como escuchando, también vamos a dar lecturas a algunos fanzines que han estado elaborando varias compañeras que trabajan en algunos colectivos, ¿no? Como ser La Nómada, también las del último balneario, que están ahora preparando todo su material, porque también van a

pero también una experiencia, una denuncia que se convierte en esperanza y una posibilidad de repensar el mundo desde otros parámetros. Les dejo un fragmento al que siempre retorno cuando vuelve a mis manos este fanzine. La única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Hola a todas y a todos, mi nombre es Claudia López y aquí van algunas reflexiones alrededor de la precarización de la vida. ¿Cuáles son las palabras que nos rondan en el actual escenario de precarización de la vida? El año pasado, en el 8M, ya lo decía una compañera en su cartel, yo no soy fuerza de trabajo mal pagada. La claridad de esa consigna ilumina este tiempo brillante pero contradictorio que nos llama a politizar los trabajos que realizamos las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. En este tiempo en que se convive con la incertidumbre, estamos aprendiendo a conectar nuestros sentimientos cotidianos reflexionando alrededor de las crisis. Si bien es un ejercicio encarnado, no es fácil de hacer. La sensación de estar orilladas a resolver como se pueda los efectos de la incertidumbre económica, se siente como caminar en lodo. En los feminismos, los debates que venimos dando sobre las crisis nos hacen ver una continuidad entre la crisis de la COVID, las dificultades de los sistemas de salud, los efectos del ecocidio y todo lo que se yuxtapone a la dimensión económica y las estrategias estatales del gobierno boliviano. Las condiciones actuales de falta de acceso al trabajo son un síntoma innegable. Este punto de partida permite ver el endurecimiento de las condiciones de la reproducción de la vida y aunque los efectos no sean tan visibles en el conjunto de toda la sociedad, la distribución de las desventajas es jerárquica y desigual. Para comprender la pregunta cómo estamos sosteniendo la vida en el actual contexto, hace sentido partir de lo siguiente. La crisis recae sobre cuerpos concretos. Entonces, se nos hace urgente ampliar la mirada y comprender que no solo hay crisis económica cuando el capital quiebra. La precariedad en la que vivimos. Caminamos a contracorriente. Las crisis económica, política y social y los efectos que dejó la pandemia sobre la salud son un presente en un tiempo de pretensión que niega la existencia de su pluralidad. Los problemas no paran y se agravan. ¿Terminarán los sentimientos producidos por el desasosiego colectivo? Vivimos en un enmascarado contexto político neoliberal que ha reforzado las dominaciones patriarcado, colón y capitalismo. Pertenecemos a varias generaciones de mujeres urbanas que habita el hoy a partir de una precarización latente. Piso común que alberga nuestra condición de profunda precariedad material basada en la falta de acceso a tierra, territorio, a trabajo permanente, a vivienda propia y a garantía de subsistencia. En una conversación sobre cómo nombrar el contexto actual, Carolina dijo, aunque hay crisis, hay comida. Esta, además de ser una afirmación, muestra que quienes están paliando la crisis son los productores campesinos y campesinas y las comunidades que trabajan en la agricultura familiar. En los recorridos que realizo algunos fines de semana por el mercado de la cancha en Cochabamba, encuentro una buena oferta de alimentos. Los días sábados y domingos, a muy tempranas horas, se puede encontrar a caseras que ofrecen diversos productos directamente de sus huertos o de sus campos. Y si bien hay productos importados, la producción local prevalece. ¿Qué está pasando entonces? ¿Quién nos precariza? Esta pregunta salió en la segunda asamblea previa al 8M de la boca de la FABO, una joven psicóloga que trabaja con niños con capacidades diferentes. Sucede que en los últimos años el país está entrando en un tiempo muy complejo y difícil de entender. Mientras el Estado sigue apostándole al modelo extractivista cuya geografía expansiva se ubica en el oriente, el actual debate se centra en la economía del dólar y la posible devaluación del peso boliviano en los próximos meses, a la vez que niega una crisis múltiple expresada en su propia incapacidad de mantener los puestos de trabajo y los salarios del sector público, opacando también el próximo escandaloso préstamo del FMI. Con todo, la realidad es innegable. Gran parte de la crisis económica, de manera indirecta, está sostenida por la agricultura familiar y las mujeres que realizamos malabarismos para hacer alcanzar el dinero y para que el alimento no falte en las casas. Lo que queda claro es que las injusticias continúan y las violencias también. Con todo, las crisis se sostienen sobre el cuerpo de las mujeres y las comunidades que garantizan la reproducción de la vida. No está siendo sencillo guardar centro en un contexto donde las crisis se nos presentan como un denso ensamblado. Quiero decir, nuestra situación inestable nos genera un nivel de incertidumbre que estamos aprendiendo a gestionar y politizar desde los ámbitos del trabajo reproductivo y las tareas del trabajo inmaterial. Este aspecto podría resumirse a que nuestra autonomía económica se encuentra en cuestión y es frágil. Así, desde un lugar situado que fluye en medio de unas condiciones sociales concretas atadas a nuestro entorno, asumimos que vivimos una vida precarizada. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la precarización de la vida? Esa pregunta nos animó a mi compañera Marxa Chávez y a mí a sintetizar lo siguiente. Las luchas de las mujeres y feministas remarcan la interdependencia de lo productivo con la esfera de lo reproductivo, espacio invisibilizado históricamente al ser ocupado centralmente por nosotras las mujeres. Para nuestras luchas, reconocer la esfera de lo reproductivo significa también situarnos en el centro de la política, de la sociedad y la economía. Los trabajos que realizamos, los cuidados, el trabajo doméstico, el cuidado de los niños y ancianos, la crianza, el cultivar sentimientos y afectos son imprescindibles para que el mundo y el capital funcionen. De ahí la centralidad de incorporar una mirada crítica a lo que se considera productivo o no tanto, porque las mujeres ofrecemos la garantía para reproducir la fuerza de trabajo y producir la riqueza concreta. Asumimos que las crisis precarizan nuestras vidas, no solo porque no hay acceso a trabajo asalariado, sino porque en ese contexto las violencias se agravan y se opaca la urgencia de visibilizar la multiplicidad de trabajos que realizamos las mujeres, además del trabajo de paga. Y si el mundo laboral de nuestro país ha sufrido transformaciones importantes en los últimos años y en particular en el llamado ciclo progresista, la precarización del mercado laboral se ha ampliado transformando y devaluando la vida y las condiciones laborales de todos y todas. Entonces, la precariedad laboral afecta la vida de la mayoría de las mujeres debido a que nos insertamos en los sectores de baja productividad, con bajos ingresos, con inestabilidad laboral, con subempleo, con sobreexplotación horaria y otras características que figuran lo que se denominaría el trabajo femenino y que principalmente está recayendo en las generaciones más jóvenes. Aquí nos estamos prestando las palabras de Amaya Pérez, una economista feminista que dice: la precarización de la vida es la inseguridad en el acceso sostenido a los recursos que deseamos y necesitamos para vivir vidas significativas y va más allá de la precariedad laboral que está centrada en el mercado y el salario. Además, los ciclos de violencia precarizan la vida. En ese sentido, nosotras partimos diciendo que la precarización tiene un componente de feminización que se ensancha cuando se entrelaza con los circuitos de violencia. ¿Por qué luchamos? Luchamos para que el horizonte no se nos cierre. Y aunque la vida se nos presenta imposiblemente dura y quiere afectar nuestra capacidad organizativa, el deseo de acuerpamiento es un deseo latente. Lo que nos junta es la certeza de que solo podremos sostener la vida a partir de reactivar una y otra vez la forma comunitaria y todo lo que aprendimos sobre la colectivización de la política. Para nosotras es una afirmación útil que nos llena de fuerza y vitalidad, pues en los hechos el asociarnos, el producir y el generar estrategias colectivas nos está ayudando a paliar la crisis. Sin embargo, es importante poner sobre la mesa este nuevo conjunto de injusticias que recaen sobre nuestros cuerpos. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Just Hasta ahora hemos ido escuchando diferentes aportes de compañeras. Hemos escuchado un escrito del fanzine de una cooperativa llamada La Nómada, que habitaba Cochabamba, con la voz de nuestra amiga Lore, y que habla también de nuestras renuncias, de nuestras resistencias. También hemos podido escuchar la cobertura de la columna de Mujeres y Diversidades Feministas Trabajadoras, convocada por la Articulación de Mujeres Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto. Y por último, hemos también podido escuchar, reflexionar sobre algunas palabras de nuestra compita Claudia López y algunas preguntas que se hacen, que se rebuscan junto con la Marcita, que todas tienen que ver con el trabajo. Está siendo una fuga bastante reflexiva, pero también bastante dura, ¿no? Porque también esta fuga se está dando en medio de un caos, de un estrés también, ¿no? Desde nuestras vidas individuales, en las que, como han ido diciendo, pues están a nuestras espaldas, pues la precarización, pero también como este miedo al futuro, ¿no? En todo lo que es todo esto que está enlazado, ¿no? En la crisis, como ya mencionaban, el COVID, el ecocidio, la minería, esta estructura neoliberal, y cómo estamos esquivando todo para sostener la vida, ¿no? Con el miedo a mañana no tener trabajo. Y también escuchar las rebeldías es importante, pero también me parece que con el tiempo vamos como también creciendo, y nuestro cuerpo ya no es el cuerpo de hace 5 años. Entonces ahí empiezan a existir nuevas necesidades, ¿no? En la salud, en la seguridad, y pues en querer vivir dignamente. Y al querer hacerlo, también recorremos pues nuestros límites, ¿no? Negociamos con nuestros límites, y a veces recurrimos a trabajos con los que tal vez no estamos tan felices en la vida, ¿no? Y porque hay que comer, porque hay que pagar el dentista, porque no tenemos un seguro de salud, como ya muchos lo han dicho. Y pues además, porque en esto de ser trabajadoras muchas veces independientes, en tener un oficio, pues también, a pesar de no tener horas de trabajo, pues también existe esto de la autoexplotación, ¿no? Que hay que empezar también a nombrarlo, de que trabajamos muchas veces mucho más de 8 horas al día. Y pues nos estamos también perdiendo muchas, muchas cosas. Están viendo las secuelas en nuestros cuerpos, en el dolor de espalda, en el dolor de riñones. Y bueno, yo creo que la apuesta de esta fuga en medio de todo ese caos es también por la insistencia de lo colectivo, de lo comunitario, de que se escuchen nuestras palabras desde otros lugares, como son los medios libres de contrainformación. Y ahora vamos a escuchar un lindo collage de sonidos, de ruidos, de palabras, de lo que fue el año pasado la experiencia de la Feria Festival Contrabando, que se realiza en Santiago de Chile, y que lo ponemos en esta versión de la fuga, porque algo que me ha movilizado bastante ha sido esta, como el oficio también acompaña la memoria de un territorio y cómo el oficio se resiste también a lo que hay en los territorios, como ha sido en Chile la dictadura, el estallido, y cómo desde la gráfica, desde la tinta, que es del oficio del que hablan, pues se ha podido denunciar, se ha podido resistir, y lo importante de eso, que va más allá, obviamente, que es lo que te da de comer, pero que va más allá de lo económico, sino que también tiene que ver con esta elección política, ¿no?, que tenemos de intentar vivir de otras formas. Y bueno, les dejo con el siguiente audio. César Vallejos, artísticamente me hago llamar Puñalada, soy diseñador gráfico de profesión, más ejerzo la serigrafía, ese es uno de mis grandes oficios, me desarrollo en la ilustración, el diseño gráfico, la propaganda callejera, como grandes ejes de acción. Dentro de mi vida también soy productor artístico, trabajo en un proyecto que se llama Contrabando. La Feria Contrabando, actualmente podríamos decir que además de una feria es una especie de plataforma de difusión artística que ha tenido como, bueno, varios nortes, varias búsquedas a lo largo de su vida. Surge ante la necesidad de organizarnos las y los artistas que nos íbamos encontrando en la calle para poder exhibir y dar a conocer y vender nuestro arte. Principalmente partimos desde el mundo del grabado, de la serigrafía, el lino grabado, la xilografía, y nos fuimos ampliando a los diversos oficios que están vinculados a la gráfica, y así también nos hemos empezado a vincular desde ya hace un buen tiempo con otros oficios y otras profesiones que son vinculantes también, como el teatro, la música y otras artes también, ¿no? Lo audiovisual, lo performático, la danza, que ha venido un poco, bueno, y que ha venido un poco a complementar la propuesta, pero también son artes que siempre han estado vinculados, por supuesto, a la gráfica, son como hermanos. ¿Qué diferencia contrabando de las demás propuestas? Wow. Yo creo que principalmente, primero el contenido. Creo que el contenido de contrabando en términos de lo que busca poner en valor es un arte popular, un arte político también, por supuesto. Creo que quizás es uno de los acentos más importantes. Y también la vinculación artística. Nosotros consideramos que contrabando es una especie de micelio o un rizoma, el cual se expande, se contrae, aparece y desaparece de manera bastante orgánica. Creo que la Feria de los 50 años, el festival en general de los 50 años fue nuestro tercer festival a propósito. Tuvo una relevancia muy, muy, muy grande para nosotros. Creo que nosotros queríamos homenajear a las generaciones que nos antecedieron. Varias de ellas que están aún presentes, por supuesto, como parte de un legado, de una continuidad del arte popular chileno o de este territorio. En realidad no le llamaría tan chileno necesariamente, sino que de este territorio que resistió, primero que se posicionó como un proceso hasta llegar a la unidad popular, hasta el periodo de la unidad popular, con una profundidad y una expansión bastante grande del arte chileno, tanto en la música como en la gráfica, en la danza, etc., en el teatro. Y que después, en la dictadura, por supuesto, fue fundamental para denunciar la violación a los derechos humanos, para poder seguir expandiendo la visión popular, la resistencia. Y después, bueno, ha seguido como una especie de tradición, ¿no? Y que ha servido para ser aliado de los distintos movimientos sociales a lo largo de estos últimos 30 años también, en esta pseudo-democracia. Y eso, como que queríamos hacer un cruce intergeneracional, transgeneracional, y eso creo que lo logramos, creo que se logró, fue muy emotivo poder cruzar miradas, poder escuchar, mirar, comprender, juntarse, abrazarse. Creo que esa energía se movió precisamente en el estadio Víctor Jara, que es donde finalizó nuestro festival, donde se realizó la gran feria, y que fue un espacio, ha sido un espacio que tiene una carga energética muy fuerte. Allí fueron torturadas aproximadamente 5.000 personas, quizás más, durante 4 días. Desde el 12 al 16 de septiembre de 1973, allí fue asesinado Víctor Jara. De hecho, esta feria termina con la marioneta gigante de Víctor Jara, hecha de mimbre, caminando por el estadio a poco tiempo de la confirmación de la muerte de Joan Jara, su compañera Joan Turner, en realidad. Y nada, eso es como un corolario de todas las acciones que se llevaron a cabo. En el festival conocimos a gente, muralistas, propagandistas, impresores de época, serigrafistas, fotógrafas y fotógrafos, audiovisualistas, performers, etcétera, que permitieron hacer estos cruces de información, pintoras y pintores, muralistas, creo que ya lo había invitado, permitieron hacer este cruce de información, conseguir la libertad, la democracia que nos había sido arrebatada de forma tan violenta y con tantas bajas en vidas humanas. No solo por los detenidos desaparecidos, sino que también por los exiliados, por la conculcación de los derechos políticos. Los partidos fuimos todos proscritos, los socialistas, los comunistas, por el solo hecho de decir que éramos eso, éramos, podíamos ser hechos de tener, desaparecer. La Constitución del 80, que nunca fue lo que nosotros aprobamos ni quisimos, fue puesta en discusión con la gran masa de trabajadores y de estudiantes y de pobladores de Chile. Todos nos unimos en contra de la dictadura de Pinochet, todos queríamos que se fuera y todos hicimos grandes esfuerzos por levantar. Te pedían que me llevaran los cabros chicos al colegio, que los fueras a cantar. En fin, la idea era también hacerle un boicot a la dictadura y quienes los apoyaban. Democracia en el país y en la casa. Las mujeres lo pedíamos desde ese tiempo. Y afuera de las cárceles y en los campamentos siempre estuvimos ahí dándole el apoyo y exigiendo también la libertad de nuestros compañeros. Se formaron en este aspecto las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Nosotros, como familia, formamos parte de esta agrupación y lo mismo con mi nieto que está ahí, donde su familia, su... La verdad es que mi nieto tiene una sola abuela que soy yo y los otros ustedes están asesinados. Esa fue la realidad de este país y por eso nosotros no hemos dejado de luchar nunca. Pero hay cosas que no se guardan porque los panfletos van a tirarlos en la calle. Yo que tengo de panfletos tengo las matrices, tengo los dibujos, porque para los que no saben, las letras que se pegaban con unas plantillas que se vendían en ese tiempo que se llamaban Metanorma. Entonces, una por una se sacaban las letras y iban pegando en los textos para tener una letra más bonita. El estallido social tuvo un estallido gráfico también. Y eso fue muy hermoso vivirlo, percibirlo, verlo en la calle, participar de eso, sentir que éramos muchos participando, mucha gente, muchas expresiones, diversas técnicas, stencil, mural, graffiti, serigrafía, grabado en general, collage, paste-up, bordado, arte textil en general, performance, teatro, carnavales, pasacalle, música. Ese estallido artístico fue tremendo. Ver todo eso en la calle era como, wow, un museo a cielo abierto, como le llamamos acá. Muy lindo, muy hermoso, emotivo, la verdad. Creo que esa emoción se fue perdiendo, sí. Ocurrió que justo después del estallido cae la pandemia del COVID. Eso nos obligó a encerrarnos y además toda la carga del proceso político para nosotros fue, la verdad es que fue una derrota, o al menos así se siente desde mucha gente, se sintió como una derrota. Personalmente no sé si lo siento tan así, pero sí lo percibí en mis colegas, en mis amistades del mundo del arte, y como que eso vino a un poco hacer que los artistas se volcaran nuevamente a sus talleres, a recuperarse económicamente también. Creo que eso estuvo muy intenso para el espectro artístico local. Nos empobrecimos en el estallido y aún más en la pandemia. Hay algunos que les fue muy bien, sí. Pero recuperarse de eso fue duro, ha seguido siendo duro. Hemos de a poco recuperado la calle también. También todo el trabajo de talleres, de educación popular en torno al arte, también se ha ido recuperando poco a poco. Desde ese punto de vista ha cambiado. Bueno, casi todos volvieron a sus trincheras, desde las cosas que expresaban a través de su arte, como también de sus propios espacios, ¿no? Como que hubo una contracción. Y ahí hay un punto importante, porque en el estallido al menos, como que yo sentí que muchas y muchos artistas como que su arte, que podría ser abstracto, que podría ser no tan discursivo, se volvió discursivo, se volvió político, se usó como una herramienta de lucha, y eso hoy en día no está tan expandido como en esa época. Fue todo un proceso para llegar justo hasta ese momento, lo cual nos pilló afortunadamente desde el arte como muy, muy preparados. Y eso fue hermoso. Duró aproximadamente unos 6 meses, con mucha fuerza. Y hoy por hoy hay otras secuelas de eso. Yo creo que la secuela más importante fue que se aumentaron las redes, que se crearon lazos de confianza, se pudo visibilizar trabajos que muchas y muchos no conocíamos, y eso permitió hacer vínculos, hacer amistad, y eso yo creo que fue lo más importante, como adquirir la experiencia de un contexto político complejo y poder expresarse a través del arte de cada quien. Creo que eso fue notable dentro del estallido, y que creo que no se ha perdido, o sea, solamente adquirió otra forma. Y eso. Soledad, no me dejes. Las mujeres abortamos. Línea de información. Aborto libre y seguro. 775-08-219. La línea. Preguntarnos sin cesar. Si abortar, tú deseas. Informada que sea. Soledad. Tú decides si abortar, es tu cuerpo, es tu vida, no te dejes obligar. Soledad, no te abrumes, por favor, Aquí estamos con la línea acompañando tu decisión. Producciones. Soledad, soledad, nunca más en soledad. Ahora vamos a presentar un sector espacial realizado por una amiga muy querida, compañera. Ella es poeta, lesbiana y su nombre es Joan. Este sector se llama Lesbotopia y es una lectura sonora de algunos poemas. Así que esperamos que disfruten mucho de este sector y que este sector se vaya amplificando igual con el tiempo y creando muchas más lecturas de parte de nuestra compañera. Un abrazo y manténganlo prendido. Qué divertido y no, qué difícil es imaginar otros futuros posibles. Desde un pequeño y provinciano territorio para el resto de la galaxia. Lesbotopia. Futurismos lésbicos. Política sáfica especulativa. Capítulo 1. Trabajo que tenemos por hacer. Cada malestar es un grano de arena en la ostra de la imaginación. A veces, lo que crece alrededor de un malestar o una herida puede producir una perla de profunda percepción, una teoría. Gloria Anzaldúa. Pensaba en que podríamos celebrar el Día del Trabajo, pensando justamente en aquellas cosas que nos falta trabajar. Y la idea de este audio sin no es que nos sintamos culpables, sino que pensemos en cómo estamos construyendo nuestras utopías afectivas. Y sobre todo para que podamos procesar de mejores maneras las pequeñas catástrofes que en esas utopías ocurren. Pero no todas pueden hablar con sus exnovias o ex amigas. Y por eso acá está Saibiria. Hola. Soy Saibiria. Estoy aquí para ayudarte a procesar los malestares generados, no por sujetas violentas, sino por prácticas violentas. Siento pequeños espasmos en el cuerpo que me atraviesan cuando no puedo decir las cosas. Salen a veces, cuando nos hemos peleado y luego nos abrazamos con las amigas. Los conflictos entre algunas de nosotras no parecen tener solución. Pareciera que nunca terminan. Sé también que hay dos o más monólogos que probablemente nunca se encuentren, pero que se enfrentan contra sí mismos. Parece que nos hemos envenenado o algo así. Y ese veneno como que atraviesa las paredes. Salimos del amor, como de una catástrofe aérea. Salimos del amor, como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo, o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos las sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Cristina Peri Rossi. El grupo de amigas y el espacio de activismo a veces constituían, y dependiendo del contexto, constituyen el principal sostén afectivo de ambas integrantes de la pareja. Por lo que poner en evidencia la existencia de maltrato o el mero hecho de la separación puede tener repercusiones en dichos grupos y espacios. A veces genera conflictos en el mismo verse en posición de tomar partido. las integrantes de la pareja pueden llegar a sentir culpa por generar rupturas en su espacio de pertenencia y es posible que eventualmente alguna de las dos tenga que alejarse de este espacio. Val Flores cuenta. Con la lengua lesbiana aprendí a decir nosotras, como un espacio común rubricado por un entre siempre movedizo e inestable, con sus lealtades consentidas y exigidas y sus dolorosas y punitivas expulsiones, porque no renuncio al deseo de una comunidad política afectiva artística que haga más habitable la vida ni a la sospecha de que es esa misma comunidad la que circunstancialmente nos aniquila. Nos une el espanto. Creo que nos debemos una conversación al respecto de la categoría víctima una y otra vez, cada vez que una amiga o amante se encuentre atrapada en las telarañas del maltrato vincular. Pienso que el par dicotómico víctima-agresora opera como un mecanismo de silenciamiento. Cubre bajo un manto de lo indecible. ¿Por qué nos atrapan esos vínculos? ¿O qué hacemos cuando vemos a otras atrapadas? Es muy difícil pensar desde la víctima y es muy difícil compartir experiencias complicadas cuando quienes te oyen solo oyen a una víctima. A veces callarse es una estrategia, callarse el tiempo suficiente hasta poder mandar a la mierda a quien te contiene por víctima y no tiene más escucha que una que te anula. Es callarse el tiempo necesario para poder tener un cuerpo que pueda correrse álgidamente de esa categoría política que anula nuestra voz y presencia. A veces callarse es, por un rato, un lugarcito que nos queda cuando nos conocemos entre todas, pero nadie quiere embarrar a nadie y nosotras estamos cubiertas de mugre. A veces es una buena idea que las demás nos embarren con nosotras. Cortar cebollas, Vito Balsky. En el texto, ¿son obsoletas las prisiones? Angela Davis esboza una constelación de estrategias para dejar atrás el punitivismo, concretamente su expresión más cruda, las cárceles, e ir en rumbo de una justicia basada en la reparación. Pero para que eso sea posible, entre un conjunto de elementos necesarios, está que la persona que dañó debe hacerse responsable y asumir el deber de reparación, que puede no ser solo interpersonal, sino también comunitario. Quizás necesitamos enfrentarnos, quizás necesitamos pelear. Quizás en realidad ese es el orden natural de las cosas. Winnicott cree en el posible valor terapéutico del enfermar. Retoma una idea freudiana, los delirios como intentos fallidos de una reconstrucción. Atiende a la psicosis como retorno de las defensas que fracasan. Dice que cuando un estado de fractura se vuelve a ser presente, el paciente necesita hacerse lugar para que ese derrumbe sea posible, un espacio para hospedarse, esta vez en su propio desamparo. La locura desatada de sus manicomios, Marcelo Persio. ¿Hasta qué punto es radical un movimiento que suscribe a un programa punitivo de sociedad que legitima el lugar político de la prohibición barra diagonal abolición barra diagonal censura barra diagonal represión y le otorga al Estado un rol clave en ese sentido? Morgan Stardust. Ante el organismo como cuerpo hétero, que organiza normativamente la relación entre órganos, fluidos y producción de placer, el cuerpo lesbiano se puebla de intensidades, de desplazamientos anatómicos que afectan la disposición y regulación de los órganos, tanto bio como tecnoprótesis, su cinemática y las mutaciones de energía. Interrupciones, Val Flores. Somos un cuerpo lesbiano. Deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento, circuitos, conjunciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios y desterritorializaciones. Mil mesetas, Deleuze y Guattari. El cuerpo lesbiano es una desorganización orgánica que vislumbra otras posibilidades de vivir el cuerpo. El cuerpo lesbiano es un cuerpo colectivo. Posibilidad 1. Una danza, el amor, en la que cambia la coreografía a cada paso. No hay certezas con los años, las figuras se aprenden en la práctica, aunque nunca han variado. No es preciso entender, solo copiar la regularidad de su dibujo, hacer lo que todas, mantenerse en movimiento. Maki Corbalán. Posibilidad 2. ¿Volverán, compañera, esas tardes sordas cuando nos amábamos tiradas en las sombras bajo otoño? Mis ojos clavados en tu mirada que siempre retiraba al mundo, esas tardes cuando nos acostábamos en las nubes. Mano en mano nos paseábamos por las calles, entre niños jugando handball, vendedores y sus sabores de carne chamuscada. La gente mirando nuestras manos, nos pescaban los ojos y se sonreían. Cómplices en ese asunto del aire suave, en un café u otro nos sentábamos bien cerquita. Nos gustaba todo, las bodegas tiznadas, la música de Silvio, el ruido de los trenes, las habichuelas. Compañera, ¿volverán esas tardes sordas cuando nos amábamos? ¿Te acuerdas cuando te decía, tócame? Cuando ilesa carne buscaba carne y dientes, labios, en los laberintos de tus bocas. Esas tardes, islas no descubiertas, cuando caminábamos hasta la orilla, mis dedos lentos andaban las lomas de tus pechos, recorriendo la llanura de tu espalda, tus moras hinchándose en mi boca, la cueva mojada y racima, tu corazón en mi lengua, hasta en mis sueños, dos pescadoras nadando en los mares, buscando esa perla. ¿No te acuerdas cómo nos amábamos, compañera? ¿Volverán esas tardes cuando vacilábamos, pasos largos, manos entrelazadas en la playa, las gaviotas y las brisas, dos manfloras vagas en una isla, mutua melodía, tus tierras, palmas y los planetas que se caían, esas tardes teñidas de mojo cuando nos entregábamos a las olas, cuando nos tirábamos en el zacate del parque, dos cuerpos de mujer bajo los árboles, mirando los barcos cruzando el río, tus pestañas barriendo mi cara, dormitando, oliendo tu piel de amapola. Dos extranjeras al borde del abismo, yo caía descabellada encima de tu cuerpo, sobre las lunas llenas de tus pechos, esas tardes cuando se mecía el mundo con mi resuello. Dos mujeres que hacían una sola sombra bailarina, esas tardes andábamos hasta que las lámparas se prendían en las avenidas. ¿Volverán, compañera, esas tardes cuando nos amábamos? Gloria Anzaldúa. For Juanita Ramos and other Spike Dykes. Posibilidad 3. Hoy quiero, Mónica, enfermarte larga, mortalmente, sacarte lejos del mundo, convaleciente, distanciar del cuerpo su llanto, su sudor solitario, de manera que todo quede, ahora sí, bien vacío, y ser un desierto rencoroso resuelto a envenenarse de sed. Quiero hoy quebrarte un hueso imprescindible, esparcir las astillas de la estructura fundamental, que implores ayuda y extiendas anchas las manos y no tengas pasos ni pies para darlos. Quiero una úlcera que cuente de tu furia, músculos torpes pidiendo a gritos, abrazos que no han de venir, epilepsias que transparenten tu confusión, tu dificultad para contenerte, insomnio eterno para salvarte de los sueños que anuncian cuando alguien va a morir. Ningún consuelo, eso quiero darte, para hacer visible tu necesidad de otro, para que te vean dolerte, partirte en pedazos y se sepa y te sepulten, te lloren, te perdonen. Aunque nadie salve tu muerte, el viento aleje tu nombre, todo sea casi igual. Hay demasiado peso en tu sombra y yo quiero curarte, lenta, con mi saliva. Quiero restablecerte la balanza aún sin par. Murmurarte que no hace falta morir así. Mónica Velázquez. Imposibilidad. Yo soy la que muge con sus tres cuernos, soy la triple, soy la temible, la protectora, la infernal, y soy la negra de la roja, la blanca. Yo soy la muy grande, la muy alta, la muy poderosa, aquella cuyo mortífero soplo ha envenenado a miles de generaciones, así sea. Y habito en lo más alto de los cielos, en el círculo estelar, en que se encuentra Safo, la de las mejillas violeta. Al igual que a ellas, las estrellas con su resplandor hacen palidecer mis mejillas. Yo soy la soberana, yo el trueno, con mis tres voces, la vociferante, la serena, la estridente. Pero en cuanto aparezcan mis más adorables, yo abandono mi posición, indudablemente jerárquica. Yo te levanto de tu postración. Yo arranco tu boca de mis rodillas, ganada por una alegre fiebre. Yo me arrojo a tus pies. Y con mi lengua lamo el polvo que hay en ellos. Yo te digo, sé bendita entre todas las mujeres, tú que fuiste la primera en venir a revelarme en mi guarida situación esplendorosa. Sí las hay, pero sin embargo, triste a causa de mi gran soledad, que pierdas el sentido de la mañana y la noche de estúpida dualidad con todo lo que sé, de ella se deriva, que extiendas tal como yo te veo como sobre el mayor espacio posible, que tu comprensión alcance la complejidad del juego de los astros y de las constelaciones femeninas, que en ese lugar tú te combatas a ti misma en un enfrentamiento violento, ya sea en forma de ángel, ya sea en forma de demonio, que la música de las esferas acompañe tu lucha, que no te pierdas en la persecución de las muertas nacidas, que la estrella negra te corone al fin, dándote asiento a mi lado, en el apogeo de la figuración del amor lesbiano, mi más desconocida. Utopía. Dicen que han aprendido a contar con sus propias fuerzas. Dicen que saben lo que en conjunto significan. Dicen que las que reivindican un nuevo lenguaje aprenden primero la violencia. Dicen que las que quieren transformar el mundo se proveen ante todo de fusiles. Dicen que ellas parten de cero. Dicen que empieza un nuevo mundo. Monique Wittig. que pregunta cuál fue su crimen, responden que es idéntico al de la mujer de la que se ha escrito que se dio cuenta que se podía comer del árbol del jardín, que era tentador y que era deseable para adquirir la sabiduría. Las guerrilleras. Hey, un saludo cálido a la Fuga y su equipo. Soy Daniela Peterito Salas y desde Sucre les hago llegar un abrazo y además quiero recomendarles o por lo menos despertarles la curiosidad para que conozcan a Gabriela Biner y su maravilloso libro Guaco Retrato. Esta es una de las lecturas que más me ha impactado en los últimos años. En su libro La Biner explora la relación con su origen a partir de tensiones que al final de cuentas en nuestras estructuras como sudamericanas, testigos de la poscolonia, debemos enfrentar a través de nuestra propia mirada. Es pues nuestro reflejo el que nos increpa y nos obliga a sopesar nuestro papel en nuestras sociedades. Y sucede esto, además, partiendo del lugar de las heridas. Ella se enfrenta y se sincera con ella misma desde su relación con su tatarabuelo y su padre, que son figuras familiares importantísimas a entender porque sabemos que nuestras familias y lo que traen consigo nos pueden llevar a contradicciones y nos hacen quizás repensar nuestro papel en nuestro mundo occidental y posmoderno. Y pienso en esa forma de sinceridad con una misma como el punto de partida para vivir bien, para vivir en paz, para curarnos sabiéndonos y conociéndonos. Es innegable sentir una honestidad frontal en sus palabras. Por eso será muy lindo para mí si llegan a leer este guaco retrato de Gabriela Biner, una gran escritora peruana. Gracias, va mi recomendación, con mucho amor. Un abrazo. Fuga Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Continuamos con la fuga radial y en esta sección haremos una ampliación sobre lo que está pasando en la comunidad Totoral Chico de Lailu Acre Antequera en Oruro. Recordemos que han sido compañeras de esta comunidad que hemos cubierto con un pequeño reportaje, las que han denunciado las agresiones que han sufrido por parte de trabajadores mineros el pasado 5 de abril. El 30 de abril, las compañeras retornaron a la ciudad de La Paz para dar una segunda conferencia de prensa, donde denunciaron que, a pesar de los esfuerzos que han hecho como comunidad y luego como Ailu, la situación no ha mejorado, la situación se mantiene con la explotación, con la actividad minera en su territorio, de manera ilegal, como ellas denuncian, y que las cartas que han enviado y precisamente nos compartieron todos estos documentos que han estado enviando, por ejemplo, a la Secretaría Departamental de Minería y Metalurgia y de Recursos Energéticos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, y que no han merecido respuesta de las autoridades, y que aquellas que han respondido lo han hecho de una manera en que no resuelven realmente la problemática que está viviendo de contaminación en el sector y que data de hace mucho tiempo. Entonces, estos documentos presentados, por ejemplo, a la AJAM, a autoridades nacionales y autoridades departamentales del departamento de Oruro, no han tenido respuesta. Y esto es algo que está siendo denunciado por ellas en esta segunda conferencia de prensa, como vamos a escuchar a continuación, y que hemos querido amplificar y difundir nuevamente para darle un seguimiento a la lucha de esta comunidad, y que han decidido tomar medidas frente a la inacción estatal. Como vamos a escuchar también, no existe una respuesta desde instancias judiciales. Las compañeras habían presentado una medida legal, que es la acción de libertad, por la cual ellas deberían tener protección para regresar a su comunidad. Esto no ha sucedido así. El juez encargado del caso falló en contra, no les otorgó la acción de libertad y por lo tanto las compañeras no han podido regresar a sus comunidades. Ellas están en la ciudad de Oruro y continúan denunciando que la violencia que se ejerció sobre sus cuerpos el día 5 de abril de este año ha quedado impune. Ellas han sido desplazadas de su comunidad y que por tanto esto representa una grave vulneración de derechos de personas que están cuidando, que están luchando por el respeto a su territorio. A continuación entonces vamos a escuchar la conferencia de prensa que ellas brindaron este 30 de abril en la Plaza Murillo. Tenemos la voz de Zoraida Ventura, que por segunda vez llega a denunciar la inacción estatal y de las autoridades de justicia en el país. Nosotros hemos sido vulnerados de nuestros derechos, hasta de nuestra misma tierra. Nos se han sacado el 5 de abril, hasta el día de hoy no podemos retornar a nuestra comunidad queriendo justicia. Nosotros queremos que se pronuncien las autoridades competentes ya de poner un alto. Nosotros pedimos el desalojo total de nuestra comunidad, de estos mal mineros llamados, que son unos asesinos delincuentes que nos han hecho una persecución total a nuestra comunidad Totoral Chico. A las 11 de la noche hemos sido dinamiteados, hemos sido golpeados, hasta casi hemos sido matados. Están ya en las redes sociales publicados todo el acto vandálico que han hecho en nuestra comunidad. Por eso nosotros pedimos justicia. El Arce Catacora, el presidente, es un cómplice de la misma situación. Dice, hay minería, hay recursos de la minería, nos sustentamos. Pero nuestra comunidad, lamentablemente, vive en una situación crítica. Hasta el Ministerio de de desarrollo, nos ha dicho que nosotros como comunidad estamos en una extrema pobreza. Hasta esa situación hemos llegado. Por eso nosotros pedimos el desalojo de nuestra comunidad. Queremos el buen vivir de nuestra tierra, de nuestra humanidad, de nuestra gente. Que ya de una vez, si en caso las autoridades no van a hacer caso, no van a poner solución a esta situación, nosotros vamos a hacer una acción de hecho. Hemos sacado una resolución, ya no es nuestra comunidad, el Ailu, Acre, Antequera, las 8 comunidades, vamos a tener que hacer respetar nuestro territorio y lo vamos a hacer con acción de hecho si es que no se pronuncian las autoridades competentes. Habíamos presentado una acción de libertad para que todo esto pueda parar, porque estábamos perseguidas, hostigadas y también no teníamos una libre para transitabilidad, ¿no? En el cual el fiscal Odal ha dado contra nosotros, ha denegado a nuestra acción de libertad. Por eso nosotros estamos viniendo aquí. Ellos se han presentado unas notas que en el cual, ¿qué han hecho? Han presentado una nota que en el cual no lo ha visto bien y lo ha dado la tutela a los que nos han hecho daño. Y hasta el día de hoy no hay ni una respuesta. Por eso pedimos también a esa autoridad, ya debemos hacerlo un proceso, o también ya de una vez debe salir, porque esas autoridades nos hacen daño. Ya no es autoridad, una autoridad tiene que ir por algo correcto, ¿no? Pero en el cual hemos visto una parcialización. No estamos pudiendo regresar, ¿por qué? Por pedir justicia, justamente. Mira, desde el 5 de abril pedimos justicia, justicia, hemos dejado a nuestros hijos abandonados, que en el cual, ¿dónde está la justicia que dice en Bolivia? ¿Dónde está la justicia? Por eso hemos visto que no hay justicia, por eso lo vamos a tener que hacer nosotros una justicia con nuestras manos propias o con lo que tenemos que actuar. Ahí teníamos a doña Zoraida Ventura, quien nos comunicaba nuevamente lo que han decidido en las comunidades movilizarse en caso de que no sean escuchados por autoridades de Estado. Recordemos también que los trabajadores mineros que han agredido a las mujeres denunciantes han dicho en una conferencia de prensa que van a defender su derecho al trabajo, y la situación para las comunidades se presenta como mínimamente grave, sin una respuesta de autoridades y frente a personas que ya han amedrentado y han causado daño físico, psicológico a las mujeres de las comunidades, pero también a todas las familias que aún quieren proteger las zonas de cultivo que quedan. En este sentido, también vemos que todo esto se desarrolla en un contexto de avance de los anuncios de explotación minera en el país, en vista también de la crisis en el sector de hidrocarburos. Se está viendo a la minería como un sector que de nuevo va a sostener la economía del país, y sin embargo, como mencionaban las mismas compañeras en esta nueva conferencia de prensa, lo que no se visibiliza es la carga que están teniendo las comunidades durante años, decenas de años, por la contaminación minera, y que ellas están exigiendo que también se ponga un alto, ya que son zonas donde también viven familias que dependen del agua, y por eso mismo queremos compartirles otro análisis realizado por Elizabeth López, que es una investigadora del tema de minería. También es parte de varios movimientos que están pensando y están viendo todos los conflictos que se genera alrededor de la explotación minera. Ella nos cuenta precisamente cómo en este caso del Ailu, Acre, Antequera se han violado derechos, y lamentablemente los sindicatos han impedido que se realice una inspección ambiental, lo cual afecta directamente a las comunidades. Les dejamos con este audio que reproducimos a continuación. Minería, secuestros y violación de derechos. Caso Cañador Antequera. El Cañador Antequera se encuentra en la provincia de Popó del departamento de Oruro. En esta zona de larga trayectoria minera coexiste gran minería, como por ejemplo la transnacional canadiense Santa Cruz Silver Mining, bajo el triste nombre de Sociedad Minera Bolívar Illapa. Recordemos que Illapa es la divinidad del rayo en los Andes. Con minería sindicalizada de los ya históricos centros mineros de Totoral y Abicaya. Los orígenes de la minería en este lugar se remontan a los tiempos de la colonia. Toda la región se caracteriza por contener un complejo polimetálico de donde se extrae principalmente zinc, estaño y plata. Esta larga data de explotación ha generado inevitable e irreversiblemente cambios en toda la región. Ha cambiado todo el paisaje y ha generado un proceso sistemático de contaminación de suelos y de manera particular de las aguas que atraviesan esta zona y llegan al lago Popó y otras subcuencas de la zona. Es importante que comprendamos, y ojalá los mineros lo hagan, que la contaminación no es de ahora. Basta ver el paisaje, y por si eso no es suficiente, existe una serie de estudios realizados por investigadores independientes, las universidades y las mismas gobernaciones y municipios, además de los ministerios del ramo que han demostrado a lo largo de los últimos 40 años la crítica situación ambiental del departamento de Oruro y de la cuenca de Antequera. Solo para mencionar uno de los estudios más reconocidos, antiguos y aceptados por todos los sectores, les recuerdo el conocido PPO, el Proyecto Piloto Oruro, de la década del 90. Luego del famoso PPO han venido una serie de nuevos estudios con más tecnología y recursos. La verdad, no necesitas mucho para saber si hay contaminación o no. Pero bueno, estudios hay y muchos. Estos han establecido que los límites químicos de las aguas superficiales y superficiales, es decir, semiprofundas, presentan metales pesados, como por ejemplo hierro, plomo, arsénico, cadmio, manganeso, zinc y cobre. Estos metales que contaminan suelos, agua y cuerpos, salen de la cuenca alta del río Antequera y bajan a la vista y paciencia de los mineros hasta el lago Popó. Claro, cuando creces en un centro minero, ver las aguas de Copajira no te genera ninguna reacción. Es algo normal, y con esa normalidad, cada día se limpian de la cara el polvo lleno de minerales que el viento esparce por todo el cañadón y más allá. Porque ojo, ni el agua ni los polvos de la muerte lenta entienden que no deben traspasar los límites del centro minero. Si bien en la colonia, la república y muy entrada a la modernidad del medio ambiente no era importante, con los años, y como dicen los mineros, se puso de moda y ahora todo es delito. Los mineros saben que su talón de Aquiles es la norma ambiental, y por ello se les salen los ojos cuando se habla de ello y no tardan en apertrecharse con dinamitas y volquetas y declarar enemigos a todos los ambientalistas que se cruzan en su camino, igual que declarar un estado de emergencia en defensa de sus fuentes laborales. Es lo que ocurrió el pasado 3 de abril, cuando en un acto que no se puede entender, se realizó un pacto de unidad entre los tres sindicatos mineros de Abicay, Antequera y Bolívar, quienes decidieron tomar de rehén a toda la población, impidiendo de esta manera la inspección ambiental programada en enero de este año para tal fecha. Inspección ambiental que debería de mirar una vez más la inacción de todas las operaciones mineras sobre temas de mitigación y control ambiental. Si bien lograr que se programe una inspección ambiental es un trabajo titánico, por las diversas trabas administrativas y burocráticas que se presentan, lograr que la misma se concrete es una misión casi imposible. Y si se realiza, lograr que se cumplan las recomendaciones es totalmente imposible. Los mineros del Cañador Antequera impidieron la realización de la inspección, amenazaron a las autoridades y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, amenazaron a las hermanas y hermanos que defienden sus obras de trabajo agropecuario. En otras palabras, impidieron el cumplimiento de un procedimiento establecido en la norma, violando la ley y los derechos de los pueblos indígenas de todo el departamento de Oruro y de la tan lastimada madre tierra. ¿Creen que esto es nuevo? No. Esto ocurre todo el tiempo en las zonas mineras, donde la única ley que existe es la que impone el minero a punta de dinamita y amenaza. Los mineros colocan autoridades y, como vemos en el caso de Totoral, luego pasan la factura y cobran favores. Así la realidad de un país primario exportador, colonial y patriarcal. Ante la pregunta que realizaba un periodista en la conferencia de prensa, las compañeras reiteraron que ellas no están de acuerdo con la minería ilegal, pero tampoco con la minería legal. Esto quiere decir que están planteando una defensa del territorio para que pueda ser protegido de más contaminación minera, cualquiera sea el tipo de minería que se instale. Habiendo pasado ya un mes de las agresiones sufridas por las compañeras, creemos pertinente que recordemos y hagamos un seguimiento de este caso, porque se está reproduciendo y se está dando en muchos otros lugares, en otras comunidades que también están luchando por sus territorios. Para finalizar este bloque de actualización vamos a escuchar un podcast producido por los compañeros de Cana Pucara, que están haciendo un repaso histórico de lo que es este territorio, de su lucha por la reconstitución de sus propias autoridades y también por el cuidado de sus territorios, de sus cultivos y al final de la vida de las familias y de otras especies. Vamos entonces y nos despedimos de este bloque con este audio que se titula El Grito de la Libertad, episodio 1. Desde lo profundo de los territorios surge el podcast de los pueblos indígenas originarios contra el extractivismo. El territorio de los Ayllus se respeta. Basta al extractivismo de los transnacionales en Bolivia. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. Este es el primer episodio de nuestra serie El caso del Ayllu Acre Antequera. En las últimas semanas ha comenzado a resonar en la sociedad boliviana el caso del Ayllu Acre Antequera, cuyo territorio, integrado por 8 comunidades, ha sido avasallado desde épocas coloniales por la minería. El proceso de despojo que enfrenta la población originaria por parte de sindicatos y grandes transnacionales apoyadas por el Estado boliviano viene acompañado de agresiones y ataques por parte de sindicatos instalados en el territorio, como sucedió el pasado 5 de abril del 2024. Muchas preguntas surgen en este contexto, y en este episodio queremos comenzar a responderlas. Buenos días, compañeros. Como explica nuestro hermano secretario general de Bolívar, no voy a ser tan extensivo, pero sí, compañeros, vamos a hacer notar. Uno, siempre vamos a precautelar nuestras fuentes laborales, compañeros, de todo el Cañadón Antequera. Dos, compañeros, desconociendo autoridades originarias que quieren hacer daño a este cañadón, compañeros. Como ya me lo ha antelado el sindicato, de verdad se están haciendo creer a nivel nacional. Yo nunca, desde mi niñez, he pasado como dirigente campesino, como dirigente obrero. La verdad, mente, aquí no había un Ayllu. Así claro voy a decir, hermanos. Actualmente, los sindicatos mineros afirman que siempre existió minería en el territorio, negando así la existencia del Ayllu Acre Antequera y a su población indígena originaria. Por eso, comenzamos este episodio respondiendo a estas afirmaciones. El Ayllu, una cultura y civilización milenaria, con sus principios y valores ancestrales. ¿Qué es un Ayllu? El Ayllu es un conjunto de familias que hace una comunidad, y el conjunto de comunidades hace a un Ayllu, con su propio territorio, antes de la colonia, con su cultura y civilización milenaria. En esta ocasión hablaremos del Ayllu Acre Antequera, y para esto voy a entrevistar al hermano Eleuterio Fernández, quien es originario de este Ayllu y nos brindará más información al respecto. Muchas gracias. El Ayllu Acre Antequera se encuentra en Bolivia, del departamento de Oruro, provincia Popó. Nosotros somos pertenecientes a la nación Suras. Contamos con un territorio ocupado ancestralmente, con nuestras propias normas que regulan el buen vivir y la armonía, nuestra propia filosofía y cosmovisión, nuestros idiomas propios, que es el quechua, y nuestras propias autoridades originarias. Tenemos información de 1817 sobre datos de la colonia. En 1867, el Ayllu estaba inscrito en las revisitas. Posteriormente, era republicana hasta 1952, donde no fuimos titulados. En 1954, nos vimos obligados a conformar un sindicato para hacer una demanda a la Comibol, para el resarcimiento de nuestras tierras ancestrales. El trámite duró 8 años. Transitoriamente fuimos un sindicato agrario hasta la reconstitución realizada en el año 2013, donde reafirmamos nuestra ancestralidad gracias al amparo de la nueva Constitución Política del Estado, al amparo del artículo 2, artículo 30, artículo 178, artículo 179 y al artículo 403 y las normas internacionales. Nosotros, como nuevas generaciones, necesitamos las recomendaciones de nuestros abuelos, que nos transmitan sus experiencias y saberes de la vida real y la convivencia del Alajpacha, el espacio cósmico, Caipacha, nuestra realidad, Ucupacha, lo más profundo, y Jayapacha, el más allá. Una riqueza que nosotros necesitamos conocer en una convivencia para llevar una vida armónica. Si la minería afecta a nuestro territorio, dejándonos sin agua para cultivar la tierra y criar nuestros animales, ¿cómo viviremos las actuales y próximas generaciones? ¡El grito de la libertad! Como acabamos de escuchar, la figura del sindicato fue impulsada tras la reforma agraria de 1953 y en el caso del Ayllu Acre Antequera se estableció obligatoriamente para la recuperación de tierras dentro de su territorio ancestral, dominadas hasta ese entonces por el barón del estaño Mauricio Hochschild. La historia de la minería en este territorio implicó un proceso de asentamiento por parte de poblaciones foráneas. Avasallamiento de poblaciones foráneas impulsadas por la minería. Históricamente, el Ayllu Acre Antequera sufrió invasión de trabajadores de otras minas. En 1969, la empresa Tiba Mines trajo todo su personal de Carhuaycoyo, Potosí, provincia Quijazo, a Mina Bolívar, comunidad de Antequera. En las décadas de 70 y 80 también llegaron a la comunidad totoral grande, desde Potosí, Río Mulatos, Quillacas, Cebarullo, para trabajar en la mina totoral. En la misma década llegaron a la comunidad totoral chico desde el departamento de Potosí, Coroma, Quillacas, Cebarullo y Peñas. En el año 2000 llegan del norte de Potosí una gran cantidad de trabajadores para la empresa La Salvada, en complicidad del entonces secretario general Freddy Fernández. A continuación, escucharemos algunos testimonios de cómo afectó esta situación a las comunidades. En primer lugar, los mineros han llegado y se han colocado un dique de colas. Y entonces, cuando reclamamos de nuestros derechos, que no nos contaminen, que el agua también nos ha cortado por debajo de la mina, han reventado las venas de nuestras aguas. Entonces, ya no tenemos ni agua. Entonces, cuando reclamamos, ellos vienen como si fueran dueños a dinamitazos, nos quieren atemorizar. Soy comunaria de Totoral Chico, del Ayllu Acre Antequera. Estos foráneos, al ver que son cantidad, se creen dueños de nuestro territorio. En el transcurso de todo este tiempo que ha pasado, han llegado a intimidarnos a los que vivimos en el sector, en el lugar. En la forma como actúan, como yo veo que la ambición ha hecho de que pierdan, también sobrepase la razón. Entonces, todo esto hace de que los comunarios nos sintamos, pues, como foráneos. Estos trabajadores foráneos a las comunidades, en la actualidad llegan a un 85% de la población. Los mismos que agrupados en un pacto de unidad, reprimen, golpean y son grupos de choque en contra de las comunidades. Estos dos alcaldes, tanto de Pashña y de Antequera, son cómplices de la vulneración de los derechos porque nunca él ha visto a ellos, autoridades, dice. Entonces, son cómplices, ¿no? Nunca nadie ha defendido, entonces más bien han ido protegiendo, entonces nomás también eso hay que mencionar. El grito de la libertad. La masiva presencia de trabajadores mineros en la actualidad es usada como justificación para una serie de agresiones violentas por parte de los sindicatos mineros hacia la población originaria del Ayllu Acre Antequera, que vienen intensificándose cada vez más con el tiempo, violando la constitución política del Estado y los convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y la autodeterminación. Las últimas tensiones que ocurrieron en las comunidades del Ayllu Acre Antequera. Por la invasión de trabajadores que sufrieron nuestras comunidades y de otros departamentos y provincias, se infiltra Glencore dentro de los tres sindicatos mineros para causar paralelismo en las comunidades y causar terror, reprimiendo con golpes a mujeres y ancianos para impedir ejercer nuestro derecho al territorio, la consulta previa y otros derechos constitucionales. En tres ocasiones las comunidades fuimos agredidas por los sindicatos. La primera agresión fue el 18 de marzo del año 2022 a la comunidad originaria de Totoral Chico. Luego, el mismo año, el 7 de junio, sufrimos atropello las comunidades por reclamar nuestros derechos. Finalmente, este pasado 5 de abril del 2024, hermanas de la comunidad Totoral Chico, agredidas y desalojadas a dinamitazos por el sindicato La Salvada Sociedad Colectiva. El sindicato Abicaya creó una empresa, Sociedad Colectiva La Salvada, operando en la completa ilegalidad, haciendo un contrato aún más ilegal con la empresa Meraki. Este último ingresó al pastoreo común de la comunidad Totoral Chico. Por estos nefastos antecedentes, denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que existe complicidad del gobierno y las instituciones competentes como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, nacional y departamental. El grito de la libertad. En este episodio hemos respondido a algunas de las preguntas que circulan en la opinión pública de la sociedad boliviana con respecto al caso del Ayllu Acre Antequera, y alzamos la voz para denunciar la violación de los derechos de los pueblos indígenas originarios. ¡El grito de la libertad! El pasado 17 de abril de 2024, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Oruro, como respuesta a la solicitud de las autoridades de la comunidad Totoral Chico, afirmó que la consulta previa a las naciones, pueblo, indígena, originario, campesino, en los procesos de solicitud de contratos administrativos mineros, es obligatoria, como establecen las normas internacionales. Sin embargo, la consulta previa está condicionada a la calificación de Totoral Chico como pueblo indígena originario, que, como hemos visto, es una definición que puede prestarse a intereses ajenos a los pueblos indígena originarios. En este sentido, surgen nuevas preguntas para imaginar el futuro del territorio del Ayllu Acre Antequera. Por ejemplo, si se respetará la autoidentificación y la identidad cultural de la comunidad Totoral Chico como parte del Ayllu Acre Antequera. Si los pueblos indígenas originarios deben demostrar que son realmente pueblos indígenas originarios a un Estado que es posterior a su existencia, ¿podemos hablar de un Estado plurinacional en Bolivia? ¿Existe un proceso real de descolonización o autodeterminación de los pueblos indígenas originarios? En los próximos episodios, continuaremos brindando información sobre este caso y la situación que enfrentan hoy las comunidades indígenas originarias en Bolivia, frente a procesos de extractivismo como la minería. Agradecemos a todas las comunidades que participan en la creación de esta serie y a toda la audiencia que nos escucha. Thank you. ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. ¡El grito de la libertad! Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Hola, Fuga Radial, mi nombre es Mel y vengo a recomendarles el libro Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría, de Val Flores, porque creo que ella propone en realidad otros modos de habitar la teoría y el mundo desde la poética y la política, y intenta dinamitar géneros, lenguas y dicotomías desde su práctica y pensamiento. Así que nada, es uno de mis libros favoritos y las recomiendo un montón. Pepa, que escoge. ¿Qué? Pepa. Bueno, yo creo que hoy las brujas se puede usar en sentido muy, muy amplio, ¿no? Para decir que las brujas son mujeres subversivas. Todavía, esto me parece muy, muy importante. No vamos a olvidar que hoy hay nueva casa de brujas. Hay nuevas persecuciones de mujeres en muchos, muchos países. Yo lo que he documentado en algunos de mis escritos es que esta casa de brujas que hay en países como parte de la India, como parte del África, parte del Asia y también América Latina, que esta casa de brujas, ¿no?, en la cual ya miles y miles de mujeres han sido ejecutadas, ¿no?, surgen de los grandes desplazamientos sociales, ¿no?, producidos por los cambios, ¿no?, generados por la globalización, ¿no?, para la expansión de las relaciones capitalistas en el mundo, ¿no?, que despojan miles y miles de personas, intensifican los conflictos sociales. Y las primeras víctimas son mujeres, mujeres mayores, mujeres que no parecen más productivas, ¿no?, que muchas veces son sentidas como un cargo por la comunidad, y pero también lo que fomenta, ¿no?, esta casa de brujas son intereses, muchas veces institucionales, intereses económicos de compañía. ¿Cansada de no tener trabajo? No se preocupe, porque tener trabajo está sobrevalorado. Para la eterna pasante de ONG, para la que tiene dos o tres consultorías en remoto y lucha porque no se le junten las reuniones, para esa, la que no le alcanza la plata para el alquiler. Abducciones. Le ayudamos a mudarse del planeta, deje de vivir en la pobreza terrenal, gentrifique Plutón. Cupos limitados, llame ya, ya, ya, ya. Esta publicidad está patrocinada por Cojuditas Abducciones, patrocinada por Melina Kununminaki. Con el apoyo de Canelanga, Miss Canva Aquelarre 2024, Feminismos marca Acme. 24-23, a Nuevo Guateva. Hasta el minuto 59, vieja, buena onda. ¿Será que los luditas han perdido la batalla ya en 1811? ¿O será que han dejado un invaluable testimonio en la historia de la humanidad sobre una claridad política para identificar a los enemigos y su juntucha? A sus brazos operativos, a la base de la manipulación, la dependencia y control de las personas. En estos tiempos de posverdades y posmodernidad, hay preguntas rondando y acechándonos, preguntas densas y difíciles. En estos tiempos nos acecha la incertidumbre de saber qué hacer y cómo. Es un reto de aprendizaje de las nuevas formas luditas, las formas contemporáneas de lucha y de destrucción de todo eso que nos mantiene en la Matrix. Aprender a reparar, saber cómo funcionan las máquinas, cómo son sus mecanismos y cómo es que podemos empezar a entenderlas. Así como ellas han aprendido de nosotras, nos entienden, muchas veces a la perfección. Usarlas para volverlas aliadas, no solo para que nos faciliten operativamente la vida, sino también para que nos ayuden a luchar contra lo establecido, contra la intromisión a nuestra vida, contra el capitalismo y todas sus fuerzas atroces de control social. Destruir al sistema desde adentro para resistir. O tal vez, terminar con todo de una vez. Destruir. Destruir. Destruir. Por todas las dudas, destruir. Usarlas y destruirlas. Destruir, destruirlas, destruir. Extracto sacado del fanzine para las máquinas del futuro, del penúltimo balneario. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Bueno, esta fuga, en esta oportunidad, se ha tratado como del trabajo y hemos querido visibilizar un poco el trabajo no reconocido, toda esta explotación laboral que sufrimos las mujeres en nuestros cuerpos diariamente. Y lo hemos querido hacer también un poco diferente porque le hemos puesto un poco de humor. Hemos hecho unas publis bastante divertidas. Quiero agradecer a la Joan, al Nico, que han participado también de esta fuga. A compañeras como la Marza, que nos ha mandado también su reportaje de la marcha del 1 de mayo en La Paz. Y simplemente agradecer, ¿no?, a todas por escucharnos también y que cada vez esta fuga se está poniendo más potente, más diversa, con muchas más cositas que estamos como aprendiendo en el camino también para que las radioescuchas lo disfruten al igual que nosotras. Y eso, agradecer, y ahí nos vemos con la siguiente fuga, y no se olviden de que hay que mantenerlo prendido. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esta fuga ha sido de harto aprendizaje. Al final creo que este espacio, sobre todo, yo creo a quienes antes de formar parte del mismo, nos reta, pues, ¿no? Nos reta como ejercitar la palabra, nos reta aprender, Y bueno, estoy feliz porque sí se pudo. Lo logramos Lo y creo que logramos. esa y creo que se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de la insistencia, de espacios de medios libres, de ejercitar la palabra, de escuchar la palabra de otras. Cada fuga es diferente, cada fuga se escucha diferentes voces de mujeres y lo bueno, ¿no? Es como, y ahí también se ve como las diferencias también de cada una, ¿no? Desde cómo se edita, desde dónde se habla, y ahí se nota el trabajo colectivo también, ¿no? Es tan diversa cada fuga y en una misma fuga también hay tantas diversidades igual, ¿no? Desde la música, desde los materiales, como ya decías, de todas las compitas. Igual a mí esta fuga me ha movilizado harto con esta idea del trabajo, de la precarización, estas reflexiones. Creo que estamos en un momento de nuestras vidas en las que se abren otras preguntas y pues está rico, ¿no? Ahí como seguir escuchando, seguir hablando sobre esto. Y igual yo me quedaba pensando en algo que tal vez no está en esta fuga, pero me gustaría como dejarlo al final, y que alguna vez ya lo hemos hablado en lo íntimo, no sé, contigo, Carlita, con otras compas, que también tiene que ver con la acción directa, ¿no? Con lo que damos en lo político, que muchas veces desde las diferentes formas de acompañamiento que tienen las mujeres también, pues se vuelve cotidiano y al volverse cotidiano también se vuelve un trabajo. Entonces, muchas veces tal vez no hablamos desde ahí y como algunas veces desde lo que creemos también se vuelve pues ahí como no quiero llamarlo estrés, pero se vuelve como algo que tienes que meterle, ¿no? También cotidianamente y que también si no se habla, si no se como repiensa también la autonomía, estas formas de la autogestión, etcétera, pues también podría convertirse en un trabajo reproductivo, ¿no? Ahí también vacilando con eso y pues bien feliz de verdad de que hayamos logrado esta fuga y pues yo igual les mando un abrazo a todas nuestras fuguitas que están en los otros territorios, desde aquí La Oculta Charcas y nada, hasta la próxima fuga, un abrazo. Abracito, y antes de irnos, yo quería, me había olvidado dar dos agradecimientos bien importantes a la Adri, que se ha rajado con el cartelito que está tan hermosísimo, y también a la Lore, que se ha animado a prestar su voz en esta fuga, a esas dos personitas que no me quería olvidar de agradecimiento. Entonces, bueno, será hasta la siguiente fuga. Muchas gracias, Merly, ha sido lindo trabajar contigo, el apoyarnos mutuamente, el no estresarnos, sino más bien todo lo contrario, el sentirnos acompañadas en esta nueva transmisión. Se busca enfermera cama adentro para Convocatoria. el cuidado de Empresa una persona comercial de la líder tercera en edad. el rubro Disponibilidad de auxiliar 24 administrativo horas. femenino de buena Demostrar experiencia experiencia mínimo con título carta de de provisión recomendaciones nacional del PRI en administración de en empresas o capacidad de ramas afines. planificar, Se liderazgo, precisa niñera de profesional tiempo mínimo de completo 5 cama años en adentro, apoyo sin hijos administrativo ni y trabajo, y un responsabilidades año en fuera del realización trabajo. de compras Buena y archivo, presencia y con excelente trabajo. conocimiento probado en Esto sistema para de el cuidado de administración de dos personal hermanitos. y dominio del idioma inglés. Vámonos para el monte, que el monte me gusta más. Vamos a pa'l monte, pa'l monte.